Se conoce al sufismo como una de las denominaciones que se han dado al aspecto místico del Islam. Asimismo, el término sufismo se usa en Occidente para referirse a la espiritualidad islámica denominada tasawuf, que incluye diferentes movimientos ortodoxos y heterodoxos del Islam. En este sentido, el sufismo incide en la práctica y la experiencia intuitiva para conseguir así un conocimiento directo de las realidades espirituales a través del descubrimiento y la inspiración. En este contexto, el tema principal del sufismo es la consecución o realización de la proximidad a Dios y el desarrollo de la presencia personal y del amor a lo largo de la vida. Pero ¿cómo se puede definir al sufismo? ¿Cuáles son sus principios o postulados? ¿Cuáles son las prácticas comunes entre los sufíes? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros, como no podía ser de otra manera, al profesor, al señor Abdel Wadud, discípulo de la orden sufí Naqshbandi y responsable del Centro Sufí en Barcelona. Señor Abdel Wadud, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchísimas gracias. El placer para nosotros es el nuestro, el tenerte con nosotros es todo un honor. Mil gracias. El placer es mutuo. Gracias. Yo no sé si mi pronunciación era correcta cuando yo hablaba de esa espiritualidad islámica denominada tasawuf. ¿Está bien dicho? Perfecto. ¿Ah, sí? Efectivamente, tasawuf. ¿Tasawuf qué significa? Bien, de hecho, la palabra tasawuf tiene varias raíces y se conecta básicamente con tres conceptos. Por un lugar, la idea de pureza, ¿no? Por otro lugar, la palabra lana, esa lana pura. Y en última instancia se relaciona también con el conocimiento, ¿no? La consciencia. Qué bien. Bueno, pues vamos a hablar de todas esas virtudes, ¿no? Casi teologales, ¿no? Que llevan adelante los practicantes del sufismo. Porque cuando se habla de los sufís, ¿es sufís o sufíes? De hecho, al ser la palabra árabe, la original, que es tasawuf, de ahí viene las derivaciones, y se encuentra por primera vez traducida o transliterada al español como sufíes. Sin embargo, con la evolución de la utilización de la palabra, sobre todo a lo largo del siglo XX, acaba quedando como sufís, ¿no? Muy bien, o sea que están bien dicho tanto una como la otra. Ambas se encuentran en todas partes. Sí. Qué bien. Bueno, pues para empezar, Abdel Wadud, por favor, decir que hace unos meses tuvimos el honor de recibir tu visita y hablamos de las raíces del sufismo y nos quedamos con muchísimas dudas todavía y muchas preguntas que hacerte, ¿no? Y hoy vamos, si no te importa, a seguir matizando, hablando y expandiendo un poquito ese mensaje también que tienen los sufís, que a nosotros particularmente y más de tu orden nos encanta, ¿no? Como te dije en la primera intervención, ¿no? ¿Existe una única definición sobre el sufismo o hay varias? Bueno, de hecho, como puedes imaginar, Pedro, en realidad hay tantas definiciones como maestros, incluso seguramente como discípulos, ¿no? Es decir, infinitas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, podríamos recoger esa primera aproximación con la que empezabas ahora esta entrevista, y realmente el sufismo es en sí un camino que, si bien lo encontramos dentro del Islam, ¿no?, es un camino que no es nuevo, no es algo que aparece con el Islam, sino que es un camino que viene, podríamos decir, desde el primer profeta o desde el primer hombre incluso, y es un camino que responde realmente a esa necesidad que todo hombre tiene de estar en un estado de paz consigo mismo, y que ese estado de paz con uno mismo procura una cercanía con lo divino, ¿no?, o con lo que a veces se llama sobrenatural, ¿no?, que comentabais antes y que es muy, muy interesante. Sí, en realidad el sufismo puede definirse como ese camino de búsqueda de la pureza que hay en uno mismo y que en definitiva es una pureza sobrehumana. Yo tengo aquí algunos conceptos que me gustaría que me corrigieras si están equivocados, para dar también un poquito más de ítem sobre definiciones del sufismo, a ver qué te parecen. Por ejemplo, el sufismo es el camino que pretende purificar el corazón. Sí. El sufismo es cortesía espiritual, cortesía con cada instante, en toda circunstancia y en todo momento. Sí. En el inicio, en tiempos del profeta Mahoma o Mahatma, ¿no?, era una realidad sin nombre y ahora es un nombre sin realidad. Sí. Excelente. Excelente. Bien, pues si hablamos del sufismo tal como lo conocemos, se desarrolló dentro de la matriz cultural del Islam. El llamado del sufismo es a la universalidad, se basa en el amplio reconocimiento de la existencia de un solo Dios, el Dios de todas las personas y de todas las verdaderas religiones, ¿no? El sufismo entiende ser la sabiduría hecha realidad por los grandes profetas, incluyendo explícitamente a Jesús, Moisés, David, Salomón y Abraham, entre otros, y a otros seres iluminados de cada cultura. ¿Está considerado, Abdel Wadud, por favor, está considerado como una de las ciencias tradicionales islámicas el sufismo? Bueno, pues mira, este es un tema muy interesante y muy importante en este tiempo en el que vivimos, porque el sufismo, si bien fue en sus orígenes, podríamos decir que la única enseñanza que el profeta dio a sus discípulos, y con respecto a eso coincidiría muy bien la segunda de las definiciones que has dicho, donde el sufismo es la cortesía con cada momento, con cada situación, y este fue el ejemplo que dio el profeta Muhammad, la paz sea con él, y que los compañeros de este tomaron, como seguramente tomaron los discípulos de Jesús, del comportamiento excelente que Jesús tuvo en vida, los compañeros de Moisés, del comportamiento excelente que Moisés tuvo en vida, etc. Y de ahí parte el Islam y el sufismo. Pero con el avanzar del tiempo, sobre todo con el crecer del Islam, ¿no?, y convertirse de una religión de unos pocos místicos a convertirse en una gran religión de muchos imperios, pues ahí el sufismo va quedando poco a poco como una práctica de unos pocos y empieza a tomar cada vez más fuerza el academicismo, empiezan a tomar más fuerzas escuelas que van surgiendo y que indoctrinan mucho y que en cierto modo está muy bien porque empiezan a regular todos los aspectos de la vida, pero eso lleva también muchas veces el perder esa conexión con lo sencillo, ¿no? Hoy en día, de hecho, no hay ninguna universidad islámica donde se estudie sufismo. Sí se estudia el tasawuf en paralelo con otras asignaturas o con otras disciplinas, pero no hay una asignatura que se diga tasawuf en las universidades islámicas, especialmente en las más renombradas, ¿no?, como Al-Azhar de Egipto o en Arabia Saudita. Incluso nos encontramos, y esto es especialmente desde este siglo, nos encontramos todo lo contrario, que las universidades islámicas prohibieron el sufismo y incluso hubo una lucha tremenda desde las universidades islámicas en contra del sufismo. Esto ha tenido lugar sobre todo en el siglo XX, pero arranca incluso del siglo XIX y culmina seguramente, esperamos, ¿no?, con el final de muchas dictaduras, precisamente con la famosa Primavera Árabe, donde parece ser que el sufismo puede llegar a ser, si no una asignatura o una disciplina que se trate con profundidad, al menos sí que se vuelve a considerar en su, digamos, justa posición en el Islam. Claro, porque es lo que te iba a decir. ¿Cómo puede ser que se tenga como algo sincrético, ¿no?, como algo separado del Islam, ¿no? Tendría que estar ahí más cercano a la propia doctrina, a la propia fe, ¿no?, de Mohammed, ¿no? Tendría que estar ahí más. Parece como que se haya hecho como una estela de carácter esotérico muy muy sincrética, muy cerrada, muy hermética, muy de nueva era. Y ¿por qué no se tendría que aplicar más incluso en las propias universidades, ¿no? No hay ningún mensaje erróneo ahí detrás. A lo mejor las dictaduras son las que no han querido que floreciera. Qué pena, ¿no? Sí, efectivamente. Como tú sabes, Pedro, muchas veces las dictaduras, en sus diversos modos de manifestarse, normalmente luchan contra aquello que tú tienes aquí puesto en el estudio y que me encanta leerlo, ¿no?, que la verdad os hará libres, ¿no? Efectivamente, el sufismo ha luchado, ¿no?, por liberar el alma de la prisión del ego, pero también de liberar el alma de las prisiones de los egos de los demás. Entonces encontramos que ya desde los primeros imperios, el persa, el mogol, el omeya, en el momento en que el poder, digamos, terrenal, ¿no?, empezaba a ser un poco excesivo y empezaban los abusos, los sufís no tuvieron ningún problema en denunciar esos abusos, ¿no?, porque no había miedo en esos corazones libres, ¿no? En ese momento empiezan las primeras persecuciones, que no es una persecución oficial, pero tenemos muchos santos sufís que han muerto por la persecución del poder, digamos, temporal. Y especialmente en el siglo pasado, las dictaduras en Irak, en Irán, en Turquía, en Túnez, en Egipto, en Argelia, han perseguido muy duramente las órdenes sufís por precisamente no callarse ante los abusos, ¿no? Y tenemos, bueno, algunos capítulos muy tristes, ¿no?, al respecto. Yo tengo algunos ítems de proverbios sufíes que me gustaría leer para todos nuestros oyentes, porque, claro, hay cosas que no se acaban de entender, y más cuando hablamos de una orden como la orden sufí de Nasbandí, que podemos leer en cualquier internet, en cualquier buscador, ¿no? Uno pone cuentos de Nasbandí, por ejemplo, y te habla de aquella filosofía perenne, ¿no?, que esté ahí fija, ¿no?, que no ha caducado y que nunca caducará, porque son cosas tan elementales, ¿no?, de la propia razón, que a veces es una sin razón porque la mal utilizamos, ¿no?, que están ahí y no sabemos comprenderla, ¿no?, porque dicen que las cosas más naturales, las más que parece que no tengan importancia, que son las más comunes, son las vitales, y es verdad, son así, no las utilizamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esos pequeños proverbios sufís que decís: duerme con el recuerdo de la muerte y levántate con el pensamiento de que la vida es corta. Bueno, ¿quién puede estar en contra de esto? O aléjate del necio porque no encontrarás en él las palabras sabias. El que vigila su boca conserva su vida, el que habla mucho se pierde. Una respuesta amable calma el enojo, una palabra hiriente hace aumentar la cólera. El que ahorra el castigo a su hijo no lo quiere, el que lo ama se dedica a enderezarlo, como un buen tutor. La altanería solamente acarrea líos, en los que se dejan aconsejar si haya la sabiduría. Bueno, pues son cosas muy propias, ¿no? Son casi elementales, ¿no? Efectivamente, Pedro, sí. Yo francamente no acabo de entender. Ojalá en las universidades dentro de poco se den estas prácticas y se explique que hay otras salidas, que no es un credo, que no es una fe, que no estoy hablando de teología ni crear un nuevo Dios. Estoy hablando de seguir el mismo Dios que todos tenemos, dándole pues el valor que las palabras, el ego tiene, ¿no? También por otra parte, ¿no? El verbo, perdón, tiene, ¿no? Hablamos de las prácticas, Abdel, por favor. ¿Cuáles son las prácticas comunes entre los sufíes? Mira, pues una persona que esté en una orden sufí, y como sabes hay muchas órdenes sufí, ¿no?, y cada una tiene una especie de personalidad. Pero las órdenes sufís tienen su marco base en la práctica del Islam convencional, ¿no? Esto es una pregunta que suele darse con mucha frecuencia. Pregunta a la gente: bueno, pero los sufís hacen la práctica del Islam. Bueno, en principio sí, ¿eh? La mayoría de órdenes sufís siguen la práctica tradicional islámica y añaden ciertas prácticas devocionales, podríamos llamarlo, ¿no? Uh-huh. Que aumentan pues el anhelo, aumentan la devoción y de alguna manera sirve a un propósito concreto de purificación. Básicamente el sufismo tiene tres herramientas, podríamos decir, que tres herramientas que complementan las típicas herramientas que encontramos prácticamente en todo camino espiritual. Uh-huh. En todo camino espiritual encontramos la oración, encontramos el ayuno y encontramos la limosna, ¿no? Yo creo que estos son tres conceptos que son muy, muy constantes en cualquier tipo de práctica espiritual, de religión, de tradición, y que deben ser tenidos muy en cuenta, ¿no? Sin esta base, todo lo que añadamos encima muchas veces es para, incluso para coronar un ego que todavía no hemos pacificado. Y a partir de aquí, de la oración, pueden llamarla meditación, no importa, el ayuno, el ayuno no solo de ahorrar pan y agua, ¿no?, sino el ayuno muchas veces de una vida no tan consumista, no tan materialista, no tan entregada a los placeres mundanos, ¿no? Y la limosna, ¿no? La limosna, que no tiene que ser solo la limosna de dar dinero al pobre, que es muy importante, ¿no?, y que todas las personas, sino también esa limosna de dar un buen consejo, esa limosna de dar un poco de tiempo a alguien que ves que lo necesita, ¿no? Esa limosna de ayudar a alguien que a lo mejor va muy cargado, porque eso también es limosna, ¿no? O como decía el profeta en un dicho, quitar a veces una piedra, ¿no?, que molesta en el camino, eso es limosna. También, ¿no? sí, correcto. Que vamos por la carretera y vemos que hay algo que puede entorpecer a los que vienen detrás, te puedes parar, quitarlo, es una forma de hacer limosna también, ¿no? Exactamente. También, me ha gustado mucho lo que has dicho, hablando del ego, que hay personas que todavía han coronado el ego, que no han pacificado el ego todavía, ¿no? Me ha gustado mucho, ¿no?, que lo tienen todavía, el ego lo tienen muy coronado ahí. Es verdad, el ego siempre nos hará daños, ¿no? Antes hablábamos de en sí lo que era el sufismo, pero hay muchas órdenes, hay muchas hermandades que hablen de sufismo. Bueno, en realidad todas las órdenes, porque se habla de unas 41 órdenes, ¿no? Todas se habla de sufismo, ¿no? Son órdenes sufís, ¿no? Y ahí no hay, afortunadamente, ningún tipo de tabú, ni de cortapisa, ni de impedimento, ¿no? Y estas 41 órdenes están vivas, ¿no? En su mayoría, y afortunadamente están diseminadas por todo el planeta, ¿no? Encontramos sufismo, órdenes sufismos en África de punta a punta, en Asia de punta a punta, en Estados Unidos y en América hay muchas órdenes sufís establecidas, sobre todo a partir de mitad del siglo XX. En Europa también, afortunadamente, hay muchos lugares donde se imparten enseñanzas sufís. Y eso está muy vivo. ¿Y los principios son los mismos? Sí, diríamos que el principio del sufismo es a partir de un ejemplo de excelencia de comportamiento que se toma el profeta Muhammad, la paz sea con él, por este ejemplo, pero que también hay órdenes, por ejemplo, sufís, muy curioso, que toman el modelo de Jesús por ese modelo de excelencia, o incluso hay una orden que se llama la Orden Mariamía, que se encuentra sobre todo en el Magreb, ¿no? En zonas de Argelia, Túnez, que toman el modelo de María, ¿no? La Virgen María, como modelo de excelencia, ¿no? Y que son gente que suele, pues, componer muchos poemas en honor a la Virgen María, y que toman incluso, bueno, muchas prácticas, ¿no? Que donde evocan el ejemplo de excelencia que tuvo la Virgen, por supuesto. Porque, Abdel, los principios de los que se fundamenta el sufismo en estas 41 órdenes, distribuidas por todo el globo, son los mismos entonces, pero ¿cuáles son? Mira, ejemplo, básicamente hay que partir. Primero, decía yo, la base es la oración, el ayuno y la limosna. A partir de aquí encontramos, en primer lugar, muy importante, son las prácticas que llamamos de zikr, zikr o recuerdo. Uh-huh. Esta es la práctica principal del sufismo, es el recuerdo. El recuerdo en muchas, digamos, modalidades, que podría empezar por la recitación del Corán, eso es recuerdo, la repetición de mantras o la jaculatoria del cristianismo, el zikr, uh-huh, es eso también, repetición de nombres divinos, donde cada nombre divino tiene una propiedad y sirve para potenciar algo o contrarrestar algo de nuestro ego. Entonces hay nombres, por ejemplo, como el nombre Rahman, ¿no?, que significa la misericordia, y la recitación de este nombre atrae este atributo divino sobre el que lo recita. Y entonces, normalmente, cuando se recita este, se recita también Rahim. Rahman y Rahim suelen ser dos atributos que van juntos, porque uno es la misericordia de Dios hacia toda la creación, el otro es Rahim, que es una misericordia de Dios especial para aquellos que se dedican a purificarse a sí mismos. Es decir, existe una ciencia del zikr, una ciencia del recuerdo y de estas mantras, ¿no? Esta sería quizá la práctica central. A partir de ahí encontramos otras prácticas, como es el retiro, ¿no? Debe haber en todo discípulo sufí un momento en su vida en que tiene que estar preparado para retirarse en soledad. Este retiro puede durar entre 3 días y 40 días, raramente dura más de 40 días, pero en casos de maestros suele darse 2, 3, 5, 10 años, ¿no? Esto es un caso muy excepcional. Pero estos retiros, que suelen ser de entre 3 días y 40 días, ayudan a que la persona se quede a solas con su ego. Y normalmente la manera, que es muy bonita, de empezar un retiro, es decir, oh Dios mío, ¿no? Normalmente soy una persona que causa tribulación en el mundo, ¿no? Me retiro del mundo para no causar tribulación en el mundo y poder conocerme a mí mismo, ¿no? Esta es, que es, de alguna manera, es algo que seguramente todo humano debería hacer, ¿no? En algún momento de su vida, quedarse a solas un tiempo consigo mismo. Qué bonito el mensaje, Abdel. Qué lástima que los islamistas tan radicales no lleven en su pecho, en su corazón, estas palabras, sabias palabras, ¿no? Porque el mundo sería mucho más pacífico, y no solamente a los islamistas radicales, también a los otros, a las otras confesiones que son extremistas, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que tener algún tipo de credo interior, ¿no? Algún tipo de fe o de esperanza. Si no crees en algo exterior, al menos cree en tus propias potencialidades, ¿no? si escuchándote a ti, por ejemplo, a una persona se le despierta algo, pues ese algo a lo mejor tiene nombre y apellidos, ¿eh? O soy yo mismo que me está diciendo mi yo interior, despierta, que estás haciendo cosas malas, o es alguien que te viene a lo mejor desde el cielo, ¿no? Hablas de Mahatma, la paz sea con él, ¿no? O hablas de Dios, o hablas de cualquier santo en un momento determinado, o de algún espíritu, si me pones a, si me aprietas un poquito más, por ¿no? supuesto. ¿Por qué no, no? Tendríamos un poquito más de calidad y de paz en el mundo. Qué lástima, ¿no? Qué lástima, qué lástima. En tu orden, por ejemplo, ¿hay alguna particularidad principal de trabajo? Nuestra orden tiene, digamos que como característica principal, la respiración, ¿no? Lo que se trabaja en la orden Naqshbandi, o por lo que se hizo famosa, es por la respiración, las técnicas de respiración. Existen en nuestra orden 8 principios, ¿no?, que son los que trabaja el discípulo a medida que va siendo, y están todos alrededor de la idea de respirar, incluso las pausas que hay entre cada inhalación y expiración, cómo inhalar, cómo expirar, cómo buscar en la inspiración y la expiración el silencio y el recuerdo, ¿no? Son técnicas que aparecen en muchas otras tradiciones. Y bueno, en el caso concreto de la orden Naqshbandi, el discípulo avanza a través del zikr, de esas repeticiones, ¿no?, y de hacerse consciente de lo que es el tiempo, ¿no? Entre las distintas órdenes sufíes o tariqas, la Naqshbandiya, y es la única que encuentra su linaje a partir de la figura de Abu Bakr Aksidi, él fue el más cercano de cuantos discípulos tuvo el noble profeta Mahatma, su sucesor como califa de la comunidad, y aquel de quien el propio profeta dijo: todo cuanto Dios depositó en mi corazón, yo lo he depositado en el corazón de Abu Bakr. ¿Podemos decir, Abdel Wadud, por favor, decir que el verdadero sufí es aquel que no reclama para sí ninguna virtud, ninguna verdad, sino que vive una vida de presencia y amor abnegado? Excelente, efectivamente, efectivamente. Sí. Bueno, en realidad, a mí me gusta muchas veces recordar, ¿no? Yo he encontrado grandes sufís en algunas reuniones que a veces he tenido el honor de ser invitado. Pues he encontrado monjas, grandes sufís, he encontrado yogis, grandes sufís, he encontrado personas de la calle, grandes sufís. Es decir, muchas veces el sufismo, y como el hinduismo, el yoguismo, o, en fin, tendemos a conectarlo con un modelo de imagen, ¿no? Pero la realidad que llena, ¿no?, el sufismo, se encuentra en muchas personas de la calle. De alguna manera este programa tiene esa esencia que llena el sufismo, ¿no? Y a veces libros tienen esa esencia que llena el sufismo. Yo cuando leo, por ejemplo, los salmos, veo que están llenos de la esencia que a mí me han atraído y que me han llevado al sufismo. Entonces, yo creo que es muy importante ver esto, ¿no? Yo he estado en un viaje ahora reciente con gente de la calle en un país árabe, y me ha agradado mucho poder ver que, por ejemplo, a pesar, o a lo mejor precisamente gracias a que el sufismo ha sido vetado oficialmente en las universidades, sin embargo, se ha mantenido en los corazones de mucha gente simple, gente normal, ¿no? Y bueno, para mí, de alguna manera, es una gran alegría poder ver, ¿no?, que es algo vivo, que está muy vivo. Está vivo, y nosotros hemos querido que esa prédica también aparezca en este programa, por eso hemos vuelto a invitar a Abdel Wadud, como digo, un discípulo de la Orden Sufí Naqshbandi, responsable del Centro Sufí de Barcelona, que vuelve a estar de nuevo en Luces de la Oscuridad, no solamente porque nos encanta su mensaje, sino nos gusta escucharle sus palabras, cómo lo vive, lo experimenta, persona sencilla que con humildad sabe transmitir ese mensaje que él adquirió, que ha llenado su espíritu y que, como bien hablan en sus ítems, en sus puntos cardinales de actuación, de cómo son sus prácticas sufís, cuáles son sus principios, lleva pues a rajatabla y las 24 horas del día, ¿no? Hablamos de esa forma de entender la vida y la gente que lo rodea. Una buena prédica que nosotros queremos lanzar desde este pequeño programa radiofónico, que aunque lleve 23 años en antena y que tengamos tantas horas de antena a nivel nacional, nunca nos cansamos de hablar con gente que desde luego vale la pena escuchar. Yo te agradezco mucho, Abdel Wadud, que hayas estado esta noche en Luces a la Oscuridad. De verdad, me alegra mucho haberte conocido. Creo que el sufismo tendría que ser una herramienta que no solamente debería estar en las universidades, sino también como una referencia a seguir en los institutos, en los colegios, ya no solamente de esas comunidades lejanas a nuestra fe católica o crística aquí, más de Occidente, pero, ¿por qué no?, también conocerla como tenemos otras corrientes también que elaboran un mensaje crístico o no, pero que es un mensaje que nos puede llenar de esperanza, de ilusión, de paz y de amor a todas las personas de buena voluntad. Por lo tanto, mil gracias. A vosotros, un placer, un gran honor. Gracias, Pedro. Un placer para nosotros decir que el centro de la Orden Sufí Nasbandí lleva más de 10 años en Barcelona. Está en la calle Pere Llobet número 35. Están todos los amigos catalanes invitados en la calle Pere Llobet 35. Está ubicado muy cerca del Parque Güell, en la zona alta del barrio de Gracia de Barcelona, y que tiene una página web que todos podéis visitar y conocer un poco también a nuestro invitado Abdel Ouaddoud. La página es fácil: naqshbandi.org.es, naqshbandi.org.es. Abdel, gracias y hasta cuando tú quieras. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, hasta siempre. Buenas noches.